Ahora es tiempo del capitalismo, y todo sea para bien de que circule la moneda. Con el divorcio se dan puestos de trabajo, desde a jueces a muchachas para la limpieza en los hombres que se van de casa. Se venden más preservativos y hay más abortos y depresiones, con gasto de medicamentos. Y está la droga o el alcohol que pretende aliviar las penas del pecado cometido. Está el deseo de comprar para tener lo que no se tiene, una cierta seguridad. Les interesa a los grandes capitalistas que exista esta moda. Y como pocas personas son capaces de ir a la de Dios, porque a Dios no lo ven, en cambio sí que ven al vecino que les habla, al amigo que les dice que es homosexual y que es divertido y se goza como un animal, y pregunta, ¿lo has probado? Y muchos no quieren ser distintos a los demás, les asusta serlo. Otros porque no tienen ya moral, y todos esos van cayendo en la gran decadencia humana y moral del momento. Pero siguen siendo válidas y son vigentes ante la ley de Dios, que es Dios que nos condena o nos salva, lo que le decía San Juan Bautista a Herodes sobre Herodías, la mujer de su hermano. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Hubo tiempos en que se valoraba la virtud y la pureza, la virginidad y la belleza de espíritu. Hoy, ahora, se enseña a ser promiscuo, y a quien no lo es, de este dicen, está pasado de moda. No va a la moda. Llegará el día en que las personas volverán a pensar individualmente, que la misma naturaleza les volverá a llevar a Dios, porque no es normal que se desprecie de tal manera al cuerpo, que se degrade de tal forma a la persona y además hacerlo libremente por el qué dirán. Pasará el tiempo y el sufrimiento de los sin Dios hará abrir los ojos a la nueva generación. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.